Estos son los titulares del viernes 9 de septiembre. Fallece la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad. Líderes de 8 países acuerdan mantener la unidad para hacer frente a la situación en Ucrania. Japón podría tomar medidas para evitar la depreciación del yen japonés frente al dólar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La reina Isabel II de Inglaterra, que tuvo el reinado más prolongado de la historia británica tras permanecer en el trono 70 años, falleció el jueves por la tarde a los 96 años de edad. La monarca llevaba meses teniendo problemas de movilidad, pero en los últimos días sus médicos habían estado cada vez más preocupados por su salud. Esto la había obligado a cancelar numerosas apariciones públicas. Estuvo la mayor parte del tiempo en el castillo de Windsor, su residencia, en las afueras de Londres. No obstante, retomó su rutina estival de regresar a Balmoral, en Escocia, uno de sus lugares favoritos, donde falleció. Su hijo, el príncipe Carlos, que era el primero en la línea de sucesión a la corona, se ha convertido en el nuevo rey con el nombre de Carlos III. Ha manifestado que es un momento de suma tristeza para los miembros de su familia y que le reconfortará saber que la reina goza del respeto y el profundo afecto de tantas personas. Por su parte, la primera ministra británica, Liz Truss, la elogió diciendo que era el espíritu mismo de Gran Bretaña. Dijo también que la reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó el Reino Unido moderno y que su país ha crecido y florecido bajo su reinado. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha expresado sus condolencias. Dijo que la reina había desempeñado un papel excepcional para promover la paz y la prosperidad mundiales, y que supone una enorme pérdida no solo para los británicos, sino también para la comunidad internacional. Añadió que Japón estará junto a los ciudadanos del Reino Unido a la hora de superar este profundo dolor. En Londres, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus respetos. Las autoridades están ultimando los planes para un funeral de Estado que tendrá lugar en la Abadía de Westminster en el plazo de 2 semanas. Líderes de 8 países, incluyendo al primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmaron su intención de esforzarse conjuntamente para hacer frente a la situación en Ucrania. El jueves por la noche, según el uso horario japonés, los líderes participaron en una videoconferencia de aproximadamente 1 hora a instancias del presidente Biden. Estaban representados algunos países del Grupo de los 7. Sin embargo, el presidente de Francia no participó. Se intercambiaron opiniones sobre la situación en Ucrania y se acordó continuar apoyando a ese país, así como seguir imponiendo firmes sanciones contra Rusia. También se convino que los países participantes en la reunión colaboren estrechamente para garantizar suministros estables de energía y alimentos. Kishida se refirió a las recientes actividades rusas en la región indopacífica e hizo hincapié en que es importante acercarse a los países que han asumido una postura neutral. El mandatario nipón habló sobre la 8ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el desarrollo de África, que se llevó a cabo en agosto en Túnez. A este respecto, indicó que los representantes de los países presentes en esa reunión habían compartido su preocupación por la agresión militar rusa. Asimismo, Kishida mencionó que Japón va a presidir las reuniones del G7 el año próximo y expresó su determinación de tratar de reforzar la unidad entre los miembros del selecto grupo y sus socios para poder afrontar la situación ucraniana. Y los líderes ucranianos han visto cómo sus fuerzas han montado contraofensivas y han recuperado territorios que temían haber perdido. Llevaron a cabo los ataques con la ayuda de las armas ofrecidas por países occidentales y actualmente están a punto de conseguir más. El jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida en Kiev al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Este cree que la guerra podría estar en un punto de inflexión. Dijo: «Somos conscientes de que estamos en un momento crucial y que, habiendo transcurrido más de 6 meses desde que empezó la guerra de agresión por parte de Rusia, la contraofensiva de Ucrania está en marcha y demuestra que es eficaz». Blinken anunció la concesión de un paquete de ayuda militar por valor de $2.800 millones destinado a Ucrania y a otros 18 países que están en riesgo de ser atacados por Rusia. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Kanda Masato, viceministro japonés de Hacienda para Asuntos Internacionales, ha hecho un llamamiento de alerta ante la rápida depreciación del yen, la divisa japonesa, que se ha desplomado a su nivel más bajo en 24 años frente al dólar estadounidense. Kanda indicó que la reciente caída no se puede atribuir tan solo a los principios básicos de la economía y agregó que tanto el gobierno como el Banco de Japón están extremadamente preocupados. Asimismo indicó: «Si la tendencia del yen continúa así, estamos listos para tomar las medidas necesarias en el mercado de divisas. No descartamos nada». Kanda hizo este comentario tras una reunión con funcionarios de la Dirección de Servicios Financieros y del Banco de Japón. Los participantes confirmaron que observarán atentamente el impacto de la rápida depreciación del yen sobre la economía y los precios de los productos en Japón. Esta semana la divisa japonesa se debilitó durante un momento dado hasta el nivel superior de los 144 yenes por dólar, ya que los inversores consideraron que los tipos de interés en los Estados Unidos continuarían aumentando. Los funcionarios se mostraron preocupados por la creciente diferencia entre las tasas de interés estadounidenses y japonesas. Y una novela escrita por la japonesa Wakatake Chisako ha ganado el premio Literatur de Alemania. Se convierte así en el primer libro japonés que consigue dicho galardón. La novela, titulada Ora Ora de Hitori Igumo, fue premiada el miércoles en la categoría de escritoras no europeas. La obra, que supone el debut para Wakatake, que procede de la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón, ya había recibido en 2018 el premio Akutagawa, uno de los más prestigiosos de Japón dedicados a la literatura. La obra, escrita en el dialecto de Tohoku, trata de una viuda septuagenaria que encuentra una nueva forma de vida a través de su lucha contra la sociedad y la vejez. La editorial alemana, que ha publicado el libro, dice que el dialecto de Tohoku se había traducido en un alemán rural. Añade que los lectores de la envejecida sociedad alemana habían empatizado con los temas de soledad y vejez del libro. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.